tiempo, mis pensamientos. Todo mi barrio ya sabe que tengo un amor. Todo recelo, todo remedio, todo lo que me causó dolor y miedo se fue. Fue para verte andando recto entre todo lo que hay de incierto en mí. Fui caminando, partí de cero. Tocar el fondo es necesario para volar. Por ser tranquilo, por ser sincero, no me preocupo porque el destino se encargará. Fue para verte andando recto entre todo lo que hay de incierto en mí. Que siempre te quise así, solo a ti. Siempre te quise así, solo a ti. Siempre te quise así.